Politicón, diatribeca y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeideia metaglauconos duaristonos proseusómenos teteteo taihamaten eorten bulómenos teasas taitina proton poiesusin jateniun protonagontes kalemen hun moikai genton epijorion pompe edoxen einai jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Politicón. Son las 10 de la noche en toda la Argentina. Estamos aquí en Capital Federal, en el barrio de Caballito, Comuna 6, Capital Federal. Ya lo dije eso, disculpen. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Abel Ali, Rodolfo Eringer y quien les habla, Sofía Neire. En la operación técnica, Marali. Todos nuestros programas anteriores, amigos, los pueden escuchar en www, ya lo dijimos también, politiconcomuna6.com.ar. Y aquellos que quieran mandar un correo electrónico comentando alguna cosita, lo pueden hacer a politiconcomuna6@gmail.com. Sí, ya me había olvidado, hacía tanto que no lo decíamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Cómo anda nuestra operadora hoy? Bien, seria se la ve tras el día, ¿no? Sí. Bueno, está bien, está bien. Buenas noches. Ni calurosa ni fresca en Buenos Aires. Estamos viviendo realmente unos días bastante agradables, ¿no? Lindos días. Nuestro programa de hoy va a ser el siguiente itinerario. Vamos a comenzar conversando con SOS Caballito, específicamente con Mario Ibín. Allí el fin de semana, este último, Sofía Negri se acercó hasta la casa de Mario y tuvieron allí una charla sobre este fallo de la justicia que impidió la construcción de un edificio, de una torre importante, al lado de la casa del fallecido obispo Podestá, una de las primeras casas del barrio Caballito. Vamos a luego seguir conversando con vecinos agrupados de Caballito, con la arquitecta Fabiana Martínez, a raíz de una de esas picardías típicas de los especuladores de la ciudad de Buenos Aires. Allí en Cachimayo, al 595, una obra que está paralizada desde el año 2009, la quisieron revivir otra vez y mandar un edificio inmenso al lado de un área que tiene protección histórica desde el 2005. Una de esas picardías que un poquito entre el sector estatal y otro poquito en el sector privado se arman. Y vamos hoy a estar cerrando nuestro programa con una entrevista a Adriana Wechsler, que es delegada de los trabajadores del programa Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio Porteño de Educación. Estuvimos en varios programas, amigos, charlando sobre este tema, esa hostilidad que tiene la gestión del Ministerio de Educación porteño sobre ese programa que tantos valores le ha dado a tantos niños y que le sigue dando. Antropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Bueno, el pasado mes de febrero, la justicia porteña, a través de un fallo, prohibió la construcción de un edificio de 10 pisos en un terreno lindero a la casa del obispo Podestá, como decía Abel, fallecido hace unos cuantos años. El fallo del juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, Guillermo Schreiber, resolvió la nulidad del acto de registro y la aprobación de los planos de demolición total, porque admitía que en la normativa porteña el plan urbano ambiental prevé prestar una particular atención a la variable patrimonial con el objeto de desarrollarla, incorporarla al proceso urbanístico e integrarla a las políticas de planeamiento. Esto tiene que ver con que la casa del obispo Podestad estaba declarada como patrimonio cultural y también estaba protegida por la ley 3056, que resguarda los inmuebles construidos anteriores al año 1941. Así que por eso tenía esta doble protección, y una obra de semejante magnitud al lado hubiese implicado su derrumbe. Bueno, en la entrevista un poco Mario, tenemos un primer audio, Mario Ibín de SOS Caballito, nos cuenta un poco sobre la casa y sobre la historia del obispo Podestad, que fue un obispo que se casó con su mujer, Clelia Luro, bueno, se casó con su mujer, claramente, y vivieron muchos años juntos y lideró un movimiento de la Federación Internacional de Obispos y Curas en contra del celibato, que fue realmente muy importante, que tenía 150.000 integrantes en todo el mundo, 150.000 curas, que defendían, bueno, esto de que el celibato pudiese ser una decisión y que no tenía que ver con estar con ofender de alguna forma a la fe religiosa. Así que, bueno, si les parece, escuchamos el primer audio de Mario, que nos cuente un poco sobre esta historia. Bueno, cuando nos enteró de que Monseñor Podestá se mudó al barrio, la verdad que tenía sumo interés en conocerlo, invitarlo a comer un asado. Sí. Era una personalidad, un hombre, pensá en 1968, solidario con los trabajadores, con las luchas democráticas que se tienen que ir en el momento del proceso, por razones obvias, amenazado por las 3A. Que se casa con su secretaria y abandona los hábitos y organiza todo un movimiento de contra el celibato. Sí. Era una cabeza pensante. Bueno, no se pudo dar, no pude encontrar la casa, porque la casa está metida en el centro de la manzana. Entrás por un pasillo y entras a una casa señorial de 1864. ¿Está bien? Que él compra, después aparece una hipoteca, compra en el año al retorno de la democracia, creo que es en 82, un poco antes, ya cuando se empezaba a liberalizar, a abrir un poco la mano, la dictadura estaba en retroceso, y que, bueno, él tiene y vivió su compañera Clelia Luro hasta la muerte de él en 2000, creo que es en 2000-2001, y la muerte de ella a fines del año pasado. Hoy sigue viviendo las hijas, o alguna de las hijas de Clelia, que tiene su mismo nombre. Es una casa muy grande, muy señorial, muy venida a menos, pero te adelanto que ya hay un proyecto con aprobación de diputados para convertirlo en un museo, expropiar la zona colindante, aquella por la, digamos, donde iban a construir ese edificio de 10-15 pisos junto a una casa de adobe. Tengo que aclararte de que en el siglo XIX, por lo menos en esta zona, hasta el fin del siglo XIX, se construía con ladrillo de adobe. Sí. Eso es barro. Sí. ¿Está bien? No resisten. Si vos empezás a trabajar una retroexcavadora al lado, eso se iba a caer a pedazos. ¿Cómo tomo yo contacto con Clelia? Como miembro de ese caballito, se comunican con nosotros por... Entonces, porque estaban... vendieron el terreno colindante. Por supuesto, deben haberlo comprado con un precio vil, porque los que vendían sabían que esa casa estaba preservada culturalmente. Sí. Son esas cosas medias difusas que tiene la legislación porteña, donde preservar culturalmente en el reino de la propiedad privada dice poco. Claro. ¿Está bien? Porque además está protegida por esa preservación, y también porque es una casa anterior al 41. Uh-huh. Pero ellos no la iban a demoler. Claro. Si se caía, se caía solo. ¿Está bien? Bueno, cosa, está bien. Cosa que le planteamos al arquitecto que empezaba a construir al lado. Que ellos tenían clara conciencia de que eso se iba a caer, la pagaban por 2 pesos y se terminaba el problema. para ellos por lo menos. Nos ponemos en contacto con Clelia. Hablar con Clelia era hablar con la historia, ¿está bien? Una señora de 90 y pico de años, te pongo un poco en autos, una señora esposa de un directivo del ingenio San Martín del Tabacal. Yo he visitado por mi trabajo, visito los ingenios y he visitado el ingenio. Es como entrar al medioevo, ¿está bien? Es como entrar a un lugar donde vos está el azote del patrón. Hoy con otras normas, pero... Y esto era de una familia muy afamada. Patrón Costa. De Patrón Costa, muy bien. Hago una digresión. Patrón Costas era el candidato de la oligarquía, claro, en 1943, sí. Cuando dan 43, cuando dan el golpe, sí. el golpe. Bueno, viene esta señora, que es esposa, que ya tiene 4 hijos, a hacer un trabajo social cristiano a Buenos Aires en 67-68, y conoce a Monseñor Podestá, que era... A ver, lectura de un ateo, un tipo pintón, debía tener 30 y pico de años, ya era obispo de Avellaneda, 30 y pico, 40 años, obispo de Avellaneda. Pasa lo que tiene que pasar entre 2 seres humanos libres. Es rápidamente, el clero le corta el rostro a Podestá, pero si vos llegás a obispo, no perdés el rango, no perdés. Él siempre siguió siendo obispo, claro. No de Avellaneda, pero tenía que tener el trato que se le daba a un obispo, sí. Eso no lo perdía nunca. Él desarrolla una amplísima lucha por los derechos humanos y, como te decía antes, por el celibato. Él pelea por el abandono del celibato en la iglesia, lo cual me parece de una cabeza gigantesca. Ahí se vincula con el del Cámara, con otros luchadores progresistas del clero de América Latina. Bueno, es perseguido, se tiene que ir en el 76, vuelve, pero es una pareja, era un idilio. Cuando vos hablabas con Clelia, el amor que desplegaba ella, los cuadros de Monseñor Podestá en la casa, sus libros, porque ha sacado... pero una punta de libros con la correspondencia entre Elder Cámara y Monseñor Podestá, la correspondencia de ella con Podestá, realmente una vida de un compromiso. Imagínate que yo la conocí a los 90 y pico de años, esto hace un par de años, estaba ya en silla de ruedas, pero tenía una polenta, una memoria, un compromiso extraordinario. La verdad que era un gusto visitarle, fue un dolor grande su fallecimiento. visitando los extremos. En tu infierno ya no cabe ni un cielo, no cabe ni el mismo cielo. Estás a punto, caramelo. Escuchábamos a La Parla de Raviolo, banda amiga de la que tendremos novedades próximamente. El tema es Lágrimas de Papel, de su reciente simple. Lo vamos a seguir escuchando en el día de hoy. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. En FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Continuando con la historia del obispo Jerónimo Podestad y su esposa Clelia Luro y su lucha en contra del celibato como opción obligatoria en la Iglesia Católica, quería resaltar dos hechos políticos que me parecieron realmente muy interesantes cuando los leí, me sorprendieron, porque realmente capaz no se sabe mucho sobre este personaje. Pero en 1967, en una época en la Argentina donde la política ya empezaba a ser bastante mala palabra, Podestá realizó un acto en el Luna Park para hablar sobre la Populorum Progressio, al que asistieron una serie de curas y obispos que estaban como medio prohibidos, mal vistos por el gobierno de Onganía en ese momento. Entonces Onganía lo definió a partir de ese acto como el principal enemigo de su gobierno y le pidió a la jerarquía eclesiástica que lo callara. bueno, lo que hicieron, lo que hizo la jerarquía eclesiástica, que eran los monseñores Plaza, Tortolo y Mozzoni, fue hacerlo renunciar, ¿no? Por lo cual dejó de pertenecer a la iglesia, por más que mantenía su condición de de obispo, porque eso es algo que no te pueden retirar por más que renuncies a tu cargo. Y otro hecho fue una carta que él escribió dirigida a los obispos en tiempos de la dictadura militar en el año 1972, que me parece de una claridad y una lucidez brillante, por eso creo que amerita leerla, para ver realmente lo que se jugó este hombre por la historia y la política argentina. Dice Podestá: la expoliación del pueblo tiene índices elocuentes e irrefutables. La desigual distribución de la renta nacional, que acusa un marcado retroceso en desmedro de los trabajadores en relación con periodos anteriores. El bajo índice de la mano de obra dentro de los rubros del costo de producción frente a la elevada incidencia del costo financiero. La evidente insuficiencia del salario. El alza incontrolada del costo de la vida. La usura generalizada. La especulación en todas sus formas. La desmesurada fuga de capitales. ¿Qué puede extrañarnos, pues, que se acentúen cada vez más las tendencias a favor de la instauración de un sistema socialista? ¿Quién puede condenar, en nombre de Cristo, la propuesta de socializar los medios de producción en pro de un socialismo humanista? Caramba, ¿eh? Qué linda nota, qué lindo texto. Sí, la verdad que vincular a Cristo con el socialismo y la socialización de los medios de producción en esos momentos, y aún hoy, es algo bastante escandaloso, bueno, por lo cual claramente se tuvo que exiliar con la dictadura de 1976. Si les parece, podemos pasar a escuchar el segundo audio de Mario Ibín, en donde habla más específicamente de cómo fue el movimiento para construir este edificio al lado de la casa. Los compradores del terreno colindante se presentan a la Dejerroc, y la Dejerroc, que sabe que ese terreno, esa propiedad que es colindante y que es de 1864, está preservada culturalmente, le entrega el permiso de obra. Es decir que ese es el drama de lo que son las instituciones como la Dirección General de Registros de Obra y Catastro, con la que los vecinos de Caballito tenemos una bella, entre comillas, subrayado también, relación. Le entregan a sabiendas de que eso... Si nosotros no hubiéramos presentado el recurso de amparo con apoyo de Mónica Capano, de un montón de gente que colaboró con nosotros con asesoría jurídica, con... Nosotros, eso hubieran deshecho esa casa. Bueno, ahí escuchábamos un poco cómo fue este intento de perjudicar un patrimonio cultural declarado por la legislatura porteña en el año 2004. Bueno, algo que se viene viendo muy seguido en la gestión macrista con respecto a los negocios inmobiliarios, y por suerte, a través del amparo presentado, que se ha logrado preservar esta casa de muchísima importancia y a vistas de generar un museo histórico para que todos los porteños y gente que venga pueda conocer esta casa, que es increíble y que, bueno, tiene tanta historia encima. Me quedó en la cabeza ese fragmento de carta que leíste, ¿no? Realmente, qué mentes brillantes, ¿no?, que estuvieron allí perseguidas y teniendo que escapar. Porque él, al fin y al cabo, no estaba solamente en contra de la abstinencia sexual para aquellos religiosos, ¿no?, sino parece que también de la abstinencia en relación a los temas sociales. Uh-huh. Porque esa carta justamente lo que articula es todos los temas sociales que tanto... Bueno, que tanto se han ido teniendo en cuenta a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? No, perdón, no es broma oponerse a la jerarquía eclesiástica, que es la que hoy en día mantiene a von Wernicke como cura, que no le va, no me acuerdo cómo es la palabra, no le va excomulgado, digamos, de la Iglesia Católica por el hecho de estar procesado por crímenes de lesa humanidad. Y sí, a curas que han apoyado el matrimonio igualitario. Y esto también me recuerda la cuestión de sacerdotes por la opción por los pobres, ¿no? Que dos por tres sacan alguna declaración que es para sacarse el sombrero realmente, ¿no? Uh-huh. Por la calidad y la precisión que tienen en sus expresiones. Con la bandera de Mujica siempre, ¿verdad? La memoria de un grande. Así que bueno, esperemos que de a poquito con estos sucesos realmente esperanzadores podamos recuperar un poco de esa historia que no conocemos tanto, y particularmente de acá de Caballito. Son esas personalidades que rompen el molde. Uno siempre piensa, y es así, la historia las hacen los pueblos. Pero hay personalidades que catalizan en un momento, que permiten que ese pueblo avance en ese camino. No me cabe la menor duda. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Jazz Fusión. Te invitamos a compartir la música que nos gusta y la que nos va a gustar. Porque por el camino del Jazz Fusión tenemos mucho por descubrir y queremos descubrirlo juntos. Todos los viernes de 23 a 24 horas escucha Colectiva Confusión en La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. RNMA. A 3 años de la sanción de la nueva ley de medios. Sí, 3 años después de aprobada la ley. Todos los que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos manifestamos que la vigencia del decreto 527 del año 2005, que congeló por 10 años los plazos de las licencias ya otorgadas, afectan la disponibilidad del espectro y neutralizan parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera luego de la desinversión. No lo olvido, no. ¿Qué te pasa, cariño? Exigimos la derogación del decreto 527 del 2005. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Para todos los síntomas tenemos una solución. De lo que no te vamos a curar es de la música. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Santo Remedio, martes de 20 a 21, FM 102.5. La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos aquí en nuestro Politicón de hoy. Estamos aquí Sofía, Joaquín, Abel, y nos pusimos en contacto con Fabiana Martínez, arquitecta, forma parte de la Asociación Mutual de la Sociedad Central de Arquitectos y es también miembro de Vecinos Agrupados de Caballito. Buenas noches, Fabiana, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien, un gusto escucharte después de mucho tiempo que no estuvimos charlando con vos, ¿sí? Bueno, pero aquí estamos, siempre estamos. Siempre en alguna de estas batallas a las que nos invita las cosas que van pasando, ¿no? Estuvieron movidas los vecinos allí con una obra que se revivió en la calle Cachimayo 595. Es así, contanos, ¿cómo es esa historia, Fabiana? Es así, Abel. El tema es una obra que nosotros ya en el año 2005 habíamos logrado frenar, en ese momento fue nada más que por procedimiento administrativo, con intervención de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, estaba en ese momento como procuradora adjunta la doctora Rita Tanús, y ella entendió cuál fue la denuncia que hacíamos los vecinos, que en ese momento, ¿no?, en el 2005, esta manzana, que está delimitada por Cachimayo de un lado, el pasaje Nicolás Videla del otro, la calle José Bonifacio, que se enfrente del tranvía histórico de la ciudad, y del otro lado el pasaje La Nave, esa manzana específicamente estaba catalogada nueva área de protección histórica. Para hacer una obra, cualquiera sea el grado de intervención, en una nueva área de protección histórica, estás obligado por el Código de Planeamiento a hacer una consulta al código, al área de planeamiento interpretativo. El profesional que había iniciado ese expediente en ese momento inició directamente una demolición sin haber ni siquiera tenido el registro de los planos de demolición. Y arrancó la obra sin ni siquiera haber hecho la consulta al área de planeamiento interpretativo. Con lo cual, cuando se hizo la denuncia, por suerte la Procuración entendió, después de muchas explicaciones e intervenciones y denuncias a la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, etcétera, etcétera, que la Procuración hizo un previo dictamen y ordenó la paralización de la obra. El arquitecto en ese momento que estaba a cargo, el arquitecto Cabello, presentó un amparo contra el gobierno de la ciudad, diciendo como primero me dan el registro de plano y después me paralizan la obra. La realidad es que el registro de plano nunca había sido otorgado totalmente, porque no había cumplido con el procedimiento administrativo. Le dan en primera instancia le dan el amparo, que en realidad no es que se lo otorgan directamente, sino que lo apela a la Procuración, explica que nunca se había cumplido con este procedimiento, entonces se lo rechazan. Va a apelación a Cámara, y en Cámara también se lo rechazan en un fallo ejemplar que dieron en ese momento los doctores Danieles, Centenario y Russo. Lamentablemente el doctor Russo ya falleció, pero en el que dicen, y se utiliza como jurisprudencia en casos de hoy, en la casuística del tema de hoy, hay que destacar también que en el juzgado donde le niegan el amparo a Cabello estaba la doctora Alejandra Petrella, gran amiga del barrio. La verdad por lo que sabemos. Sí, un ícono. Vos te acordarás. Sí, por cierto. Fue la que dio el amparo, ¿te acordás? Con las primeras, el primer amparo que presentamos por Cuchacucha, por la obra al lado de la Casa de Mario. Exacto. Excelente, porque la doctora Petrella tenía muy clara de que las irregularidades en los registros de obras eran muy grandes. No nos vamos a olvidar más de que cuando ella interviene, porque había caído en el juzgado de ella por sorteo el caso de Cuchacucha, manda a un secretario del juzgado hacer un relevamiento y encuentra en 3 o 4 manzanas de 10 obras, 8 que estaban en forma irregular. Increíble. No, entonces, bueno. Lo valioso, la perdón, cuestión es que ahora, volviendo a este año, te imaginas, yo te estoy hablando de una obra que se paralizó en el 2005, la cual le rechazaron el amparo, por la que se tendría que haber seguido algún tipo de procedimiento administrativo, más allá del judicial, para regularizar la situación, donde teóricamente se continuó con distintos intentos hasta el 2008. En el 2008 le dan una disposición del área de... Una disposición, vos sabés que es un procedimiento administrativo que es como que habilita a ciertas cosas según lo que diga esta disposición. En una disposición que yo hice una denuncia penal, esto es en el Foro Nacional, contra los que firmaban esa disposición del área de registro de obras y catastro, porque era una falsedad de documento público, falsedad ideológica de documento público, porque cambiaron, escuchá esto porque es realmente tan grotesco, cambiaron las fechas de las leyes, pero no los números de las leyes, ¿sí? Increíble. Entonces decían que esta manzana... había dejado de ser área de protección histórica para ser R2A2. O sea que vos sabés que eso es una zonificación de alta densidad, donde se pueden construir varios pisos, ¿sí? Y que en el 2007 recién se le había dado la protección de zonificación de baja densidad, R1B1. Con lo cual es mentira, porque no puedes decir que la ley 1477, 1744, no me acuerdo, creo que era 1744, del 2005, ¿sí? Había sido votada en 2007 y que la ley 2542, suponete, había sido votada en el 2005. Es muy grosero eso. Ahora, discúlpame, te quería preguntar algo, Fabiana. Sí, sí. ¿Cómo, en principio, ¿no? La imagen que queda en este relato que vos hacés y que hace Basta de Moler, eso, ese caballito, vecinos agrupados de caballitos, todas las organizaciones, es que, de alguna manera, aquellos organismos de gobierno de Ciudad de Buenos Aires que debían estar al servicio del control de este tipo de cosas, pasa a ser como una especie de aliado que le facilita a cualquiera que necesita construir un edificio fuera de las normas que corresponden, le facilita las cosas. Claro, ahora, se transforman en cómplices por silencio, por omisión. Ahora, ¿cómo es posible que actúen con tanta impunidad? Es decir, ellos piensan que nadie se va a dar cuenta, que va a pasar. Sí, ¿qué hipótesis tenés? Yo creo que, en realidad, yo creo que grandes desarrolladores inmobiliarios, porque yo en este caso te estoy hablando de un pequeño mediano desarrollador inmobiliario, como es el que en forma prepotente quiso arrancar otra vez este año con la obra, y de hecho hizo en 15 días otra losa más acá, ¿eh? No te puedo creer. Sí, porque sí, esto es una inversión, además, hacer un nivel de inseguridad y un desastre en el estado en que los tenía los obreros, que no te puedo explicar. Pero además de la prepotencia, acá es como que estos tipos tienen como muy arraigado de que el vecino no va a hacer nada porque no puede hacer nada, porque yo soy Gardel, ¿me entendés? Ah, esa es la idea. Esa es la idea. Ah, inflados totalmente. Además, sienten una impunidad a los tipos, como diciendo, yo, ¿cuánto hay que poner? A ver, para que me dejen hacer este proyecto, ¿cuánto hay que poner? Y se creen que logrando la coima con algún que otro funcionario de la ciudad, el vecino no puede hacer nada. Increíble. Están muy equivocados. La participación vecinal, la unión, la lucha en conjunto, es lo que logra derribar este tipo de cosas. Porque vos sabés que está arraigada también la costumbre de la coima a la policía. Ajá. En las obras. Eso lamentablemente nosotros lo conocemos. ¿Cómo es eso? De la policía de obras, sí. Porque lo sabemos directamente, porque lo hemos ido a ver hasta el comisario que nos ha recibido y sabe perfectamente de nuestra lucha. Además es un comisario que es del barrio, vive en Honorio Pueyrredón. Ha sido antes comisario en la comisaría 10, ahora en la 12. Y sabemos positivamente de que el tipo este ha ido a tratar de convencer a algún funcionario para que no le den, o sea, cuando nosotros los vecinos llamásemos al 147 o a la fiscalía, no mandasen los patrulleros. Mirá qué increíble. No, o sea, nosotros, ¿cómo lo vamos a demostrar con eso? Es imposible. Pero ahora, cuando uno está en el barrio, vos sabés que yo tengo 52 años, nací en el barrio, sigo viviendo en el barrio, conocés a todos. Y todos los actores del barrio te conocen a vos también. Ahora, ellos siguen al pie de la letra aquello de hacete amigo del hijo del comisario, directamente más en este menos, caso del comisario. Más amigo del juez y no le des de qué quejarse, claro. Que siempre es bueno tener palenque donde rascarse. Sí, tal Martín cual. Fierro. Ahora, qué primitivo el modo de pensarlo, ¿no? Pero lo que pasa es que tenemos que tener en claro algo. Vos lo sabés por tu profesión, además, Abela, esto. Cuando uno vive en una comunidad que está acostumbrada a callarse la boca o a no decir nada porque te pueden llegar a tildar, a acusar, o como hemos pasado en nuestra, lamentablemente, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, el silencio por miedo a que te puedan chupar. Entonces vivís con una serie de coetarios, de un grupo etario, que hemos pasado todos la misma. No te metas. Y es claro, no te metas y callate la boca porque vos no sabés lo que puede pasar. Exactamente. Algo habrán hecho. Que se dé vuelta la tortilla y entonces te mande para meterte unas tortas. Exactamente. Algún amigo entonces los tipos se mueven con eso. ¿Vos no sabés las cartas, documentos que yo recibí de este tipo Santoro? ¿Santoro se llama? Santoro se llama. Roberto Santoro y es abogado. ¿Y es que el constructor, el representante de la obra? El titular, el que es titular de Fiduciaria Buenos Aires, que dice ser la propietaria actual del terreno. Ajá. Que no nos consta. No nos consta. Pero independientemente de eso, porque además no nos consta porque sigue estando el cartel del arquitecto Cabello con el expediente del año 2005. Cuando vos sabés perfectamente, porque lo has sufrido en carne propia, de que las obras, después de pasado cierto periodo, entre los 6 meses y los 3 años, si han estado paralizadas, solo pueden reanudar sus tareas si el código, la normativa no ha cambiado. Uh-huh. Y este tipo de prepo, haciéndose, tomándose el tributo de propietario o titular de la fiduciaria, que es la propietaria del terreno, prepotentemente arrancaron con la obra y no sabes cuántos documentos que me han mandado a mí, a los vecinos por defenderme, pensando, él debe pensar que además yo estoy actuando sola. Ajá. Y yo tengo un poder otorgado desde el año de enero del 2006 por 25 vecinos, para que yo actúe en nombre de ellos. Qué lindo sería que nos lo mandes a nuestro correo, alguna de esas cartas, si las podés escanear. Las tengo todas escaneadas. Sí, sí, mandanos ese material porque lo vamos a alargar al aire, porque sí, hay que no. difundir este tipo de patoteros sí. que se amparan, que creen que la justicia se inventó para facilitarles a ellos hacer lo que quieren, ¿no? Exactamente, o que los organismos ausentes del Estado, en este caso del gobierno de la ciudad, que es exactamente, te digo, qué área que nosotros estamos tratando. Además, vos sabés que yo, como presidenta de la Asociación Mutual de Arquitectos, tenemos en vestidura como para poder exigir información al gobierno de la ciudad de cómo tienen nombradas a personas, como es en este caso el señor Alonso, que no lo conozco personalmente, me refiero, ¿no? El señor Alonso es funcionario. A ver, el decreto por el cual fue nombrado, él es director general de Fiscalización y Control de Obras. Ajá. ¿Sí? Dice en el decreto del Ejecutivo, cuando lo nombran, vos sabés que tiene que poner el número de documento, el CUIT, tiene que poner la formación, dice que es ingeniero en sistemas, cosa que no me consta. Pero ¿por qué te digo que no me consta? Yo no estoy dudándolo porque se me ocurra, porque el tipo es realmente no tiene una formación inherente en el cargo, sino porque cuando vos te pones a investigar con el número de CUIT o de CUIL en la FIP, aparece que está inscripto como monotributista, ¿sí? Uh-huh. Vos sabés que todos tenemos un código de actividad. Tal cual. Cuando vos vas a ver el número del código de la actividad en lo que es el nomenclador de códigos de la FIP, ¿sabés a qué corresponde ese código? ¿A qué? Escuchá, por favor, porque eso también es documentación que te la puedo mandar. Para sí, que vos mandanos. Este señor Alonso figura como tarotista, espiritista, agencia matrimonial, casa de citas, Fabiana, hasta que no me mandes eso no te lo puedo creer. Te lo mando ahora mismo, cuando termino de hablar con vos te lo mando al mail, por favor. Es increíble. No, te lo creo. No, sí. Sí, es increíble. Entonces, ¿vos cómo podés pensar? O sea, no estamos hablando solamente de un estado ausente, que era lo que yo te decía al principio. Estamos hablando de un estado cómplice. Fabiana, hay un tema que alguna vez charlamos acá en el programa, pero que quedó siempre de manera medio tangencial. Cuando asume la gestión PRO hace 6 años, plantean que hay que controlar mejor las cosas y arman una agencia de control gubernamental que empieza a tener funciones medio superpuestas, medio separadas con, por un lado, la Dirección de Fiscalización y Control de Obras, y por otro lado también con otra dirección, que es la de Catastro, ¿no?, y Registro de Planos, creo que es. Bueno, te comento cómo fue la cosa. Sí, fue toda una movida que sirvió, supongo, para que todo esté más controladito, ¿no? Muy buen chiste el tuyo. ¿Por quién? ¿Y para quién? Eso, a ver. Bueno, controladito para quién y por quién, ¿no? A ver, el tema es así, vos sabés que asume el PRO y lo que se genera es una gran batalla que la hemos vivido, además como rehenes todos los que dormimos, como digo yo, en la ciudad de Buenos Aires, que no transitamos solamente, sino que vivimos y trabajamos y estudiamos y aportamos acá nuestros impuestos, que fue la pelea entre el Ejecutivo, o sea, los cargos políticos entrantes, y el sindicato de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, que liderados por Amadeo Gente y Patricio Batermini, ¿ok? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando empieza esta guerra interna? Se empiezan a querer repartir las cajas. Uh-huh. ¿Ah? Las cajas que vos tenés las cajas que se mueven dentro de lo que es... Porque es muy grande el gremio de la Ciudad de Buenos Aires. Tenés desde donde se otorgan los registros, por ejemplo, de conductor, tenés el cementerio, la parte de hospitales, educación, no te quieras imaginar todo lo que abarca. Ahora, ¿qué pasa? Una de las cajas más apetitosas es la caja inmobiliaria. Uh-huh. Porque es uno de los últimos bastiones que le queda a la legislatura. Por suerte, digo yo, en realidad fue una muy buena labor en su momento de los políticos, porque yo no me acuerdo ahora cómo se los llamaba, a los constituyentes cuando se hizo la reforma de la Constitución de la Nación y se crea la ciudad como Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y se redacta la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el artículo 89 y 90 explican que para hacer una reforma al Código de Planeamiento se debe se debe realizar por doble lectura, procedimiento de doble lectura, que es con audiencia pública, ¿sí? Hasta ese momento, lo que era el patrimonio de la ciudad como urbanización parque, como espacio futura urbanización, UES, era la caja de oro, ¿entendés? Era la gallina de los huevos de oro. Tal cual. Cuando asume el macrismo, ya esta constitución, por suerte, estaba votada, aprobada, en vigencia y funcionamiento, entonces, de la única manera que podían pelear esta caja era a ver quién se quedaba con qué parte de lo que es, como vos bien dijiste, el área de registro de planos, el área de fiscalización y control. Entonces empiezan a dividir las funciones, porque también, por otro lado, lo que nos decían y explicaban como excusa, ¿no? En realidad era, no puede tener el control el mismo que da el permiso, ¿sí? Entonces, como razonamiento lógico, decías, no, tenés razón, no puede tener el control. Pero ¿quién lo tiene? Lo sacan del área, que eso es lo peor, lo sacan del área de lo que es el Ministerio de Planificación y de Planeamiento y Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, y lo meten dentro del área del Ministerio de Seguridad, del doctor Montenegro. Uh-huh. Explícame vos qué tienen que ver los abogados con el Código de Planeamiento, más allá de que ahora tengan una especialidad, después de todas nuestras movidas desde el año 2004, de medio ambiente. ¿Pero qué tiene que ver con planeamiento urbano? No saben ni lo que es una poligonal. Con lo cual, quedó borroneado. No, verá que te termino de decir así muy, muy concretamente. El área de registro de obras y catastros, sí, ¿sí?, está abajo del ministro Daniel Chaín de Planificación. Uh-huh. ¿Ok? ¿Me seguís? Sí. Viene Daniel Chaín, Lostri, y abajo de Lostri viene el área de Dirección General de Registro de Obras y Catastro, que está el arquitecto García Faller. Sí. ¿Ok? Eso funciona hoy por hoy físicamente en lo que es el Mercado del Plata, Carlos Pellegrini. Sí. ¿Ok? Segundo y tercer piso, en el octavo y noveno está planeamiento y así. El área de fiscalización y control, que está debajo de la Agencia Gubernamental de Control, que hoy por hoy está un coronel retirado, Gómez Centurión, si no me equivoco. Sí. Está debajo de, te estoy haciendo el organigrama mentalmente, ¿no? Debajo del ministro Montenegro, que es el Ministerio de Seguridad. Esa área, ese Agencia Gubernamental de Control, físicamente hoy funciona en Perón, atrás de lo que es Plaza Miserere. Uh-huh. ¿Sí? Ahí en Perón funciona, escucha bien eso, por favor, el área de fiscalización y control de obras, de fiscalización y control de habilitaciones. Uh-huh. ¿Me seguís? De todo lo que sea la parte de contralor, que tiene que ver con la recaudación. Uh-huh. Pero no tenés ninguna persona idónea en el área técnica. Uh-huh. Entonces, vos tenés a un tipo como Alonso, que aparentemente viene de lo que era el área de sistemas del gobierno de la ciudad, y está enquistado en esta área donde tiene el control de una caja recaudadora, de la cual no controla absolutamente nada, porque el último edificio que se cayó, que se derrumbó en Valentín Gómez y Jean Jaurès, uh-huh, ¿recordás? Sí. Que estuvieron atrapados, creo que 3 obreros, que uno falleció, lamentablemente. Te estoy hablando del último porque el anterior fue el terrible incendio, que también depende de la misma área, del depósito de ahí de Barracas. Sí, el donde archivo, murieron, sí, 19 bomberos o 20 bomberos, uh-huh, una locura. Uh-huh. Todo eso depende de esta zona. Pero lo peor es que esa obra, por ejemplo, de Jean Jaurès, ¿dónde estaba? A la vuelta de la Agencia Gubernamental de Control. Qué increíble. No es increíble, realmente. No es increíble. No, se va a dar cuenta. Es totalmente coherente con la política que estamos sufriendo en la Ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Es así. Han aquellos interesados en desplegar las cosas de la manera que quieren han ocupado esos puestos del Estado, ¿no? No, pero y además nosotros estamos totalmente desamparados, si no fuese porque la justicia interviene y hay jueces como el doctor... ¿cómo se llama? El doctor Otegui, que es el que nos tocó a nosotros en el juzgado 15, Secretaría perdón, juzgado 8, secretaría 15, que es el que dicta ahora la medida precautelar. Escuchá esto, precautelar. ¿Cómo sigue? Esto en Cachimayo, ¿no? Claro. ¿Cómo sigue lo de Cachimayo 595? Tenemos una resolución final. No podemos estar acá con el que el terreno o el lote esté otros 3 años abandonado, que nosotros nos entren ladrones por las obras, porque tenemos hecho las denuncias. O sea, después que venga otro tipo diciendo, no, yo tengo derechos adquiridos. Basta, señores. ¿Y esto tiene que tener una sentencia definitiva y lista? ¿Y el juzgado dio una precautelar? Una precautelar, que esto es lo novedoso. Y paró la obra. ¿Por qué? Porque era el juez Otegui con muy buen criterio. Realmente yo me quedé asombrada y admirada y agradecida con todos los vecinos de que esto saliera en 48 horas. En 48 horas una precautelar. ¿Por qué? Te cuento que igualmente habían notificado a este Santoro y negaban que, de donde me había mandado las cartas a mí, documento, negaba que ahí existiese el área de la fiduciaria de Buenos Aires. Decían que se habían mudado. Sí. Hicimos un escudo humano con los vecinos para impedir que hormigonaran el otro piso. Qué loco. Porque los tipos no querían darse por notificados. Les pusimos todos los autos e hicimos una barrera humana porque se habían venido ya con la hormigonera. ¿Policía metropolitana hubo para defender a los vecinos? No, nunca aparecieron. Gracias que estuvieron los efectivos de la comisaría 12. La metropolitana brilló por su ausencia. Qué increíble. No, no, no. Bueno, pero independientemente, volví al tema de la precautelar. El juez entendió que las pruebas que nosotros habíamos llevado, que habían sido denuncias sistemáticas a las distintas áreas. Yo tengo una denuncia que le presenté en mano y me la firmó en mano el jefe de la Comuna 6, de nuestra comuna. El presidente de la comuna, de la Junta Comunal. Sí, no de la comuna, de la Junta Marcelo Comunal. Marcelo me recibió, ¿qué hizo? Nada. Nada. Nada. Sí. Entonces, así sistemáticamente, desde el 16 de enero tenemos hechas denuncias todos los días al gobierno de la ciudad, a la comuna, pedido de informe por la ley 104, que se lo elevamos al ejecutivo, al viceejecutivo, al jefe de gabinete, al ministro Chaín, al ministro Montenegro. Respondió uno solo y zaraza. Fabiana, vamos a ir dejando acá, pero lo que sí queremos transmitirte a vos y a todos los vecinos de allí, de alrededor de Cachimayo, que bueno, que toda vez que necesiten que nosotros tramitamos información, se ponen en contacto con nosotros y tienen este micrófono abierto para seguir la batalla por defender lo barrial, ¿sí? Te agradezco muchísimo, Abel, realmente. Fabiana, un beso grande a vos y saludos a todos los vecinos. Un beso enorme, muchas gracias, nos estamos viendo. Saludos. Cariños. Conversamos con Fabiana Martínez, que es arquitecta, es presidenta de la Asociación Mutual de Arquitectos, de la Asociación Central de Arquitectos, y también integrante de Vecinos Agrupados de Caballito. Vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? Un rato, y después seguimos conversando. Que

Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Hace unos 16, 17 años aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la zona sur de la ciudad, se crearon desde el Ministerio de Educación en aquella época, año 1996, 1997, las zonas de acción prioritaria llamadas ZAP. Se consideraba en aquel momento que la acción educativa debía ser bastante prioritaria en esas áreas, en esa zona de la ciudad. Y se creó entonces el proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo, ni más ni menos que de Claudio Spector, una figura dentro de ese tema, que incluso el año pasado, de manera unánime por toda la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, cuando digo unánime, digo también legisladores, obviamente, del PRO, fue designado como personalidad destacada, fue nombrado, designado como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. A fin de diciembre del año pasado, la subsecretaria de Equidad Educativa, Soledad Tacuña, le comunicó a Claudio Spector, al maestro Claudio Spector, su despido. Nosotros estuvimos por aquella época conversando con Adriana Wechsler, que es delegada de los trabajadores de ese proyecto, de ese programa, y nos estuvo contando, bueno, todas las movidas. Adriana, ¿nos estás escuchando? Sí, muy bajito, así que si se puede mejorar, voy a poder contestarle. Sí, está subiendo el retorno nuestra operadora. Hasta ahora no te habíamos preguntado nada, estamos más bien resumiendo y repitiendo aquellas cosas que fuimos aprendiendo en las entrevistas que te fuimos haciendo, estamos contando. Sí, que fueron dos largos años de lucha, tenés bien razón. Sí, fueron años de lucha y bueno, contábamos esto que en diciembre del año pasado le comunicaron su despido al maestro Claudio Spector. Habíamos estado en diciembre charlando con vos, delegada de los trabajadores de ese programa, y ustedes se han manifestado absolutamente en contra de ese despido porque consideran que Claudio ha representado todo un valor dentro de ese programa. Contanos vos cómo siguieron las cosas desde diciembre, en qué lugar están hoy por hoy. Bueno, mira, te comento, en diciembre, para unos días antes de Navidad, si no mal no recuerdo fue el 20, lo citaron a Claudio Spector, como bien contabas, es el fundador del proyecto, hace 16 años que nos coordina, que nos organiza. Es el gestor de esta idea de que los niños y niñas de la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios más vulnerables de la ciudad, tengan este valioso proyecto que les devuelve derechos, que les permite acceder a un bien cultural y a un bien pedagógico de alta calidad educativa. Y la gestión lo cita y le dice a una arbitrariedad, que es que no saben bien si por motivos ideológicos o políticos no pueden trabajar con él, y le proponen que se retire de nuestra coordinación para trabajar en otro lado. Bueno, más allá de que Claudio no aceptó, los trabajadores de orquesta sentimos que esto era como la frutilla de la torta de dos años de lucha en el que, bueno, bien describías, hubo diferentes situaciones por las que nosotros veníamos denunciando el vaciamiento, y nos parece que en la figura de Claudio va el querer cambiar el perfil del trabajo que nosotros hacemos, porque con otra coordinación no van a estar garantizados ni el trabajo realmente valioso que hacemos, porque bueno, nosotros consideramos que no debemos darle a los niños pobres menor calidad o educación para pobres, sino la mejor. Y junto con eso algunas variables, como por ejemplo la entrega de los instrumentos para que los chicos puedan estudiar en sus casas, el incentivo para que justamente los chicos toquen en diferentes conciertos en espacios realmente jerarquizados, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de otros espacios del país y del exterior. Y en este sentido, cuando nosotros recibimos esta noticia, enseguida nos manifestamos. Por suerte, la comunidad educativa, artística, pedagógica, en un montón de manifestaciones, nos dio su apoyo. De hecho, los tres exministros de educación de distintos partidos políticos dieron su adhesión al maestro Spector, repudiando la actitud de removerlo de su cargo. Y eso, así eso, perdón, te interrumpo, Adriana, eso ha sido realmente fantástico. Repetime un poquito, ¿no?, más fuerte, que se pierde la voz. Sí, te decía que realmente esta cuestión del apoyo que ha recibido Claudio Spector y el programa de parte de tres exministros de la Ciudad de Buenos Aires me ha parecido fantástico, porque han sido, aparte, tres ministros de distintos aspectos del arco ideológico, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso ha sido fantástico. Porque nosotros, en realidad, cuando escuchamos todas las agresiones, especialmente algunas me tocó compartirlas con Claudio como delegada de los trabajadores, de parte de la licenciada Acuña, que es de quien depende el programa, porque bueno, ella está en la Subsecretaría de Equidad Educativa, en el Ministerio de Educación porteño que dirige Esteban Bullrich. Bueno, ella hablaba de cierta intencionalidad política en esto, y la única política que está detrás de esto es la defensa de la escuela pública. Con lo cual, que a nosotros, tres ministros de Educación de diferentes partidos políticos, inclusive uno del mismo macrismo, hayan dado su aval, no es menor. Refiero que todo durante el verano, bueno, recibimos diferentes manifestaciones, inclusive internacionales, gente que conoce a Claudio de distintos espacios, bueno, considerando que esto era terrible, hasta que llegamos al mes de febrero, en donde la instancia de la justicia fue el modo que tuvimos como para, bueno, rechazar este traslado, este corrimiento de Claudio de nuestra coordinación. Y el juez Francisco Ferrer, que está en lo contencioso y administrativo, desde su juzgado, falla una precautelar diciéndole al gobierno de la ciudad que no innove, que deje a Claudio en sus funciones, hasta tanto le presente una serie de papeles que tienen que ver con justificar esta remoción del cargo. Entiéndase que nosotros acá estamos trabajando para el Estado, que esto no es una empresa privada donde se puede correr a alguien arbitrariamente, estatutariamente a Claudio le corresponde el lugar porque es un docente interino, que todavía no ha concursado su cargo de coordinador solamente porque el gobierno también está faltando al cumplimiento de la ley 3623, que hace que todos los trabajadores que pertenecemos a su educativa ya seamos titulares. Bueno, obviamente esta precautelar el Ministerio la deniega y el 14 de febrero no dejan que Claudio asuma sus funciones, con lo cual, bueno, como recién nos citan para este próximo sábado iniciar nuestras tareas, que bueno, en el discúlpame, marco... Discúlpame, te interrumpo, Adriana. Esto que vos estabas contando recién, un juez dice que Claudio... Se pierde muchísimo la voz, discúlpame. ¿Me das más retorno, operadora, por favor? Un juez establece que Claudio Spector debe ser repuesto en su cargo de coordinador. Y en realidad, en este fallo precautelar, sí, todavía no está la cautelar del juez Ferrer, lo que dicen es que no pueden innovar. Que no pueden innovar. Respetar la función que Claudio venía teniendo. Ahora, ¿se presenta en el Ministerio de Educación porteño? Supongo tendrá su oficina. Totalmente. Para trabajar allí en febrero, cuando se estaban reintegrando. El 14 de febrero, el 13 de febrero, el primer día de trabajo de todos los docentes del gobierno de la ciudad, en el marco de todo un desastre que hicieron este año entre la inscripción online. El tema increíble. La falta de vacantes, etcétera. Bueno, nosotros el 13 de febrero hicimos un comunicado de prensa, una conferencia de prensa en la que anunciamos que el juez Ferrer había fallado esto el viernes anterior y que nos íbamos a presentar al día siguiente. Por supuesto, nos esperaron sin recibirnos, ¿no? O sea, con las puertas cerradas. ¿Eso cómo fue concretamente? ¿El personal de la puerta del ministerio les dice...? Sí, nosotros tuvimos como ahí distintas etapas. La primera fue que entró el abogado que está llevando la causa, que es el doctor Alanís, junto con la doctora Graciano, que trabaja en la Unión de Trabajadores de la Educación. De allí yo soy delegada, han entrado al ministerio como para plantear, bueno, esta situación puntual de necesidad de presentarse al trabajo. Bueno, la gerencia operativa, que está a cargo de un músico, bueno, o algo parecido a eso, porque la verdad que no cuida esto como si fuera realmente un músico idóneo, porque la verdad que cualquiera que escucha las orquestas debería cuidarlas, siendo músico, nos sorprende esta actitud. Bueno, nos recibe. Recibe primero a los letrados, después recibe al sindicato, a mí misma y a Claudio, negándoles la posibilidad de acceder a tener un encuentro como para poder generar la agenda de trabajo del año. Los docentes indignados subimos hasta el décimo piso para ser escuchados por el gerente o por la subsecretaría, nadie nos recibió, estuvimos varias horas allí bueno, nos denunciaron de haber tomado el ministerio, pero bueno, lo concreto es que un gobierno que se jacta de llevar al diálogo no dialogó con nosotros. Al día siguiente reiteramos nuestra presentación, ya en este caso con un escribano, que bueno, que labró el acta correspondiente por la cual nosotros no podíamos entrar a que Claudio tomara sus funciones en la oficina que habitualmente era de orquesta. Y así transitamos estos 10 días, entre medio de, bueno, de toda este sainete que ya te digo, nos parece que es lo que han armado con las inscripciones online y con la falta de vacantes, esperando que el juez Ferrer falle la cautelar y esperando que nos convocaran a todos a trabajar. Y así lo hicieron desde la gerencia operativa que dirige este músico Idoipe. Bueno, nos convocó al día 15 a empezar a trabajar y lo que decidimos los trabajadores es llevar adelante el paro que había sido votado en diciembre en una asamblea multitudinaria, una asamblea de más de 400 personas que tuvo padres, familiares de las orquestas, los alumnos, muchos delegados de socioeducativa, referentes de distintas agrupaciones y asociaciones barriales que siempre nos acompañan. Y bueno, vamos a sostener este paro el día 15 con una asamblea de trabajadores en una de nuestras sedes y bueno, y de ahí planificar el plan de lucha, porque Claudio para nosotros no se va, Claudio sigue siendo nuestro coordinador, no hay ninguna justificación para que Claudio no lo sea, salvo lo que con muy buen criterio la pedagoga Gabriela Dicker escribió alguna vez, que es bueno, que Claudio no le es funcional al macrismo y ha permitido que estos chicos escuchen y sean escuchados de una manera diferente, y esto evidentemente a la derecha que gobierna la ciudad no le sirve. Ese artículo que vos mencionaste es un artículo excelente, realmente hace una radiografía allí la autora impecable acerca de los propósitos de la gestión macrista. Creo que se nos cortó la comunicación con Adriana. Yo aprovecho mientras tanto, porque hubo una primera parte donde yo estaba haciendo un relato, que a mí me había quedado en el tintero comentar que hace 2 años de lucha, los docentes vienen llevando ya 2 años de lucha en relación a la gestión macrista, porque hubo toda una serie de acciones, como por ejemplo el quite de las viandas para los pibes que participan en el programa, o el quite de los subsidios a las cooperadoras, que es ese dinero que sirve para poder reparar los instrumentos con los que trabajan. Es decir, toda una serie de acciones destinadas a pinchar a los docentes y al programa, y una movida paralelamente por continuar con ampliando las orquestas infantiles, pero a través de ONG a quienes les iban a transferir, digamos, algo así como la fama de este programa para que llevaran adelante unas orquestas infantiles. Adriana, te volvimos a tener otra vez. Sí, me recuperaron, sí. Y por suerte te escucho mucho mejor. Bueno, me alegro. Esto que describís de las ONG es algo, sí, que bueno, que viene pasando en la gestión de Macri con distintos espacios, inclusive en desarrollo social ya lo han hecho mucho con primera infancia, y para nosotros no solo es una política que carece de lo público, porque teniendo hay inversión de lo privado y encima de ONGs amigas que muchas veces tergiversan los perfiles y los trabajos que uno quiere llevar adelante. La verdad que en el caso de orquestas puntualmente, bueno, sí, nos fuimos enterando que le iban ofreciendo dinero a músicos conocidos a ver si, bueno, podían sobrellevar este trabajo de una manera en donde el Estado tuviera una parte y la parte privada otra, sí. Increíble. Vos estabas contando esta cuestión de que ustedes se plantean entonces, están convocados para una asamblea, los trabajadores, este próximo sábado es 15, ¿no? Y el esto... sábado 15 a las 9:30 en la sede de Retiro, que está en la Escuela Banderita, nosotros ahí vamos a hacer una asamblea y vamos a pensar juntos, como lo venimos haciendo siempre, porque si algo nos trajo de ventaja esta lucha de los 2 años es nuestra organización, nos hemos aprendido a sindicalizar, hemos armado un cuerpo de delegados, hemos salido a hacer cosas como esta, hablar con la prensa, y bueno, yo valoro muchísimo que los medios difundan nuestra lucha, porque es la manera que tenemos de que la comunidad sepa que, bueno, más allá de cualquier situación salarial, lo que nosotros estamos defendiendo es este derecho de los chicos y chicas de la ciudad a una enseñanza de lo musical de una manera distinta, porque nosotros trabajamos en forma grupal, los valores de la orquesta son altamente valores importantes, como por ejemplo el hecho de, bueno, escuchar al otro, respetar al otro, todos direccionar a la mirada del director que va a decir cuando empezamos, cuando terminamos, a la exigencia que representa esto de saber esperar, que todos tienen que sonar juntos para bueno, que suene bien. Y después, bueno, las dificultades obvias de cualquier aprendizaje de instrumento, porque nadie que ya haya transitado por el aprendizaje de instrumento puede suponer que esto es de la noche a la mañana, ¿sí? Tal cual. Sí, realmente lindísimos valores del trabajo en equipo, de la solidaridad, de la coordinación que se van transmitiendo con este tipo de programa, que yo sigo insistiendo, como te lo dije a vos en la última entrevista, que queremos también este programa en Caballito, ¿no? Porque aquellas zonas prioritarias que seguramente hace 15, 16, 7 años requerían con urgencia la presencia del Estado, hoy tal vez lo siguen requiriendo, pero bueno, agrandar el Estado es agrandar la nación, ¿no? Vamos a cambiar la frase, y me parece como que también al resto de los pibes de nuestra ciudad les vendría bien esta posibilidad de tener acceso a una serie de instrumentos y poder, ¿no? ¿Te parece? Sí, vos sabés que uno de los objetivos que tenía este programa cuando Claudio lo funda en lo que era el viejo proyecto SAP, que bueno, ya te digo, tenía que ver con las zonas de acción prioritaria, como se llamaba el proyecto, una de las cosas que más importancia tenía que ver con reinsertar a los chicos en el sistema educativo. Muchos chicos de los que han circulado por la orquesta, que te cuento que al día de hoy más o menos son 16.000 a lo largo de estos años, han tenido la posibilidad de volver a trabajar en una escuela, de volver a organizarse dentro del sistema educativo. Y esto los ha llevado desde la posibilidad de volver a estudiar hasta, bueno, que muchos directivos, maestras, maestros hayan reconocido que los niños más traviesos en el grado son los que están sentados en la orquesta de una manera no solo de atención, sino, por ejemplo, de lectura de partituras, cuando todavía a lo mejor no estaban queriendo o pudiendo leer un texto. En este sentido, es verdad lo que vos transmitís. Si hubiera intencionalidad política de crecimiento, ya tendríamos que tener más de una orquesta en cada distrito y más de una orquesta con este modelo de trabajo y no con este otro que desde esta gerencia operativa y desde esta subsecretaría están buscando tener, que nada tiene que ver con lo que el maestro Spector nos enseñó a todos y el apasionamiento que nos enseñó a tener en el trabajo. Adriana, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, mandarles un abrazo muy grande a todos los trabajadores y al maestro Spector, y desde este lugar decirles lo de siempre, que este lugar está abierto para toda vez que ustedes quieran transmitir esto, y nuestro profundo agradecimiento por la defensa de la educación pública, que ha sido partícipe de la construcción de este país que tenemos, ¿no? Bueno, yo a ustedes agradecerles que no solo siempre se solidarizan con nosotros y difunden esto que para nosotros es tan importante, porque viste que muchas veces pasa que cuando uno se queja de algo, bueno, en el medio también de una lucha enorme que están teniendo los docentes de todos lados, ¿no? Como para que se entienda que nosotros estamos mucho más aparte del salario, que nadie niega que es el sustento. Yo soy mamá de familia, tengo 3 hijos, con lo cual obviamente nadie puede decir que el salario no sea importante en la vida de cada trabajador, pero acá tiene que ver con la defensa de una manera de trabajar, de un modelo pedagógico, de un criterio, y nosotros nunca preguntamos a los chicos de dónde vienen, nosotros los recibimos y a partir de recibirlos les enseñamos, así que ustedes cuiden esto difundiéndolo, para nosotros es muy valioso. Un beso grande para todos ustedes, Adriana. Muchísimas muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hemos conversado con Adriana Wessler, delegada de los trabajadores del programa de proyecto de orquestas infantiles y juveniles de la Ciudad de Buenos Aires. Las heridas que están abiertas, cuanto más esperas, más desespera. El fuego que te condena se va tornando en tu vera. Sabes que da miedo, muñeca, la expresión de tu mueca. Conciencia. otra, más fiel y placentera. Pasado que te aprendía, el futuro que siempre se aleja. Cuanto más te metes, bonito, más te envenena. Aunque la noche recién comienza, todo te da vuelta en la cabeza. En tus piernas se enredan presas de la inconsciencia. Escuchando a los amigos de La Parla de Raviolo, el tema se llama La expresión de tu mueca, del primer disco Postales de la Noche. ¿Qué temas te trajiste hoy? La bueno, Parla de Raviolo, gracias. ¿Lo dije bien? Sí, La Parla de Raviolo. ¿Dónde salieron estos muchachos? ¿Son porteños? ¿Son extranjeros? Porteños, con algunos componentes del oeste de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Pero es una banda aquí de Capital. ¿Hay alguno de Comuna 6? Comuna 6, sí. ¿Todos? Sí, el guitarrista. Hay un guitarrista de Comuna 6, sí. Buenísimo, sí, Andrés. Sí, sí, sí. ¿Y estos pibes dónde se los escucha? Aparte de en exclusividad por Politicón. Estos pibes se los puede buscar en Facebook como La Parla de Raviolo y también están en Twitter. Oh, wow. Los pueden encontrar allí, poniendo La Parla de Raviolo en Google, también les saltan las distintas páginas donde pueden escuchar y están en YouTube también. Banda seria, ¿no? Los invitamos a todos a escucharlos. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Sigue la poda en Caballito, que en realidad hay veces nos dicen que no es una poda, sino que se trata de un desramado. Resulta que cuando yo me metí en internet, y ustedes chicos háganlo el ejercicio, y a nuestros amigos oyentes también los citamos, uno empieza, o yo por lo menos, en los textos que llegué, a los artículos que llegué, hechos por algunos agrónomos, resulta que la palabra desramado se utiliza para las técnicas que tienen que ver con sacarle las ramas a los árboles talados. Vos cortás un árbol, estás levantando un bosque, por ejemplo, se te cae el árbol completo y después lo tenés que derramar. Pero la poda es una cosa diferente, porque la poda se hace un árbol que está funcionando, digamos, que está allí vivo y que no debe superar entre el 20 y el 25%. No, puedo mostrarles ahora las fotos, pero vamos a tener que subir a nuestro sitio web de cómo la poda en Caballito se está haciendo a casi el 50-60% del follaje del árbol, ¿no? Mm. una barbarie, por lo menos a mi criterio. Vamos a estar conversando con un especialista en gestión del arbolado urbano, seguramente en nuestro programa próximo, que es Guillermo Rey, para tocar este tema. Tenemos por ahí alguna gacetilla, ¿no? Es decir, ¿va a haber una actividad en Plaza Irlanda este fin de semana? Sí, este sábado a partir de las 11 y hasta las 3 de la tarde va a haber una actividad organizada por el Garrahan, donde se va a realizar una colecta de sangre, digamos, para este hospital público. Y también va a participar una organización de PAMI, la organización No Me Olvides. Van a haber talleres para jubilados, eso a partir de 11 a 1. Y a partir de la 1 va a haber actividades para chicos también, para todos aquellos que quieran pasarse. Obviamente todo gratuito. La idea es difundir un poco la donación de sangre. Y bueno, eso, todos los que quieran venir, de 11 a 15 horas en Plaza Irlanda, que es en Almirante Seguí y Neuquén. Mara, muchas gracias por la operación técnica. Este programa, como siempre, producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. Amigos, los invitamos a volvernos a encontrar el próximo jueves a las 10 de la noche para seguir charlando de estas cuestiones, ¿no? La ciudad que tenemos, la comuna que tenemos, la comuna que soñamos, la ciudad que soñamos. Hasta la próxima. Chau. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.